Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. La guerra en Ucrania podría desencadenar un montón de cosas y de hecho podemos afirmar que ya las está provocando. Este es el artículo de opinión que he estado leyendo y que me parece que tiene información preocupante. Mi propósito no es alarmar ni hacer amarillismo, esto no es cesarvidal.tv, ni conspiracionismo de la vieja escuela, sino es simplemente información. La escasez del trigo y la dificultad para comprar fertilizantes, junto con el aumento de los precios de comida y el malestar social, son una de las cosas que están preocupando no solo a los que están inmersos en el conflicto, que tienen más preocupaciones, sino a los que estamos alrededor de este conflicto, que es todo el mundo. Desde que la invasión comenzó el mes pasado, los precios del trigo han aumentado en un 21%, los de la cebada un 33% y los de algunos fertilizantes un 40%. Los precios de los alimentos, los fertilizantes, el petróleo, el gas e incluso los metales como el aluminio, el níquel y el paladio están aumentando a toda velocidad y los expertos están calculando que la situación va a empeorar y que va a tener un efecto cascada. China, que enfrenta su peor cosecha de trigo en décadas después de una serie de fuertes inundaciones, se está planteando comprar una fracción mucho mayor del suministro menguante del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme aumenta la demanda, algunos países más fuertes van a poder hacer pedidos más grandes, conseguir mejores precios y quitar trigo a otros países con menor capacidad adquisitiva o de negociación. Y los que viven al límite de la inseguridad alimentaria, pues lo van a llevar mal y algunos países van a caer al borde del abismo. Después de que durante 5 años el hambre más o menos se ha mantenido estable en un 18%, incluso a lo largo de la pandemia, ahora mismo entre 720 millones y 811 millones de personas padecen hambre. A principios de este mes, las Naciones Unidas declararon que tan solo en el mercado alimentario mundial el impacto de la guerra podría provocar que pasen hambre entre 7,6 millones y 13,1 millones de personas más. El precio que paga el Programa Mundial de Alimentos ya ha aumentado en 71 millones de dólares al mes, lo cual es suficiente para reducir la comida, las raciones que se distribuyen a 3,8 millones de personas. Más precio, menos gente comen en el Programa Mundial de Alimentos. Y de hecho, algún ejecutivo, algún oficial del Programa Mundial de Alimentos dice: vamos, lo que vamos a hacer es quitarle la comida a los hambrientos para dársela a los famélicos. El asunto del hambre y de los precios de la comida provoca directamente graves revueltas sociales y políticas en muchos países árabes y africanos que tienen bastante experiencia en esto y, como saben que el precio de la comida les crea problemas en las calles, hay países que subsidian alimentos básicos como el pan para evitar este tipo de problemas. El 11 de marzo, el ministro de Agricultura de Ucrania suplicó a los aliados que enviaran 1.900 vagones llenos de combustible, porque se les había acabado el combustible a las granjas del país después de que el suministro se desvió al ejército. El ministro de Agricultura de Ucrania ha dicho que sin ese combustible los agricultores ucranianos no van a poder ni plantar ni cosechar. Y ya sabéis que se ha dicho con razón que Ucrania es el granero del mundo. Durante el último año los precios de trigo han subido un 69%. Brasil, que es el principal productor de soja en el mundo, compra casi la mitad de su fertilizante de potasa a Rusia y Bielorrusia. En la actualidad solo le quedan 3 meses de reservas y los ministerios de Agricultura de Brasil y de otros países, Argentina y tal, les han dicho que este año utilicen menos fertilizante o, mejor aún, que no usen nada de fertilizante. Brasil vende la mayor parte de su soja a China, que utiliza gran parte de esa soja para alimentar al ganado. Con menos soja para alimentar al ganado, ¿qué va a provocar? Que las vacas, los cerdos y los pollos van a ser más pequeños y los precios de la carne van a ser más grandes. Y esto es un efecto en cadena que a mí me hace pensar en el tema de la globalización, ¿no? Que está muy bien la globalización, pero también tiene sus problemas. También soluciona muchos. En tiempos de paz, la globalización es maravillosa. Pero en tiempos de guerra, la globalización es un desastre. Aquí es donde entrará el asunto de la carne artificial, de estos sustitutos de carne que se están creando tanto en laboratorios como con mezclas de distintas hierbas y plantas. Esta mañana he visto, cambiando de tema, un vídeo, una producción en vídeo del New York Times que me ha parecido espectacular y que trata de un tema que me interesa mucho, y de hecho habéis visto que retuiteo muchas cosas de este señor David Marugán, que es un experto en temas de radio y de onda corta. Pues la cuestión es la siguiente: los del New York Times han hecho un vídeo donde aparecen transmisiones de radio en abierto del ejército ucraniano, que es una cosa un poco llamativa. Es decir, ¿cómo es posible que el ejército ruso se comunique por radios abiertas, sin encriptar, con algunos walkie-talkies de AliExpress? Esto es literal. Yo tengo uno de ellos, por cierto. Y que, claro, pues hay radioaficionados ucranianos que lo primero que hacen es grabar todas esas conversaciones, que son muy interesantes, con propósitos de inteligencia y propaganda, pero también se dedican a trolearles. A trolearles como ponerle musiquita, una musiquita así en plan de cachondeíto, para que los rusos estén todo el rato: «Dmitri, ¿qué dices? No te oigo, repite, Dmitri, repite». Una y otra vez. O se dediquen a insultarles y a decirles: «Vais a morir, rusos, volveos a vuestro país, aquí no hay nada que hacer, os vamos a dar para el pelo», ese tipo de cuestiones. Lo que más me ha llamado la atención de ese vídeo que tenéis en el New York Times es, pues, que como algunos rusos se ven, hablo de unidades militares rusas, pues pidiendo ayuda. Ayuda, necesitamos apoyo aéreo, nos están dando para el pelo, ayuda urgente. Y luego el mismo ruso llorando. A ver, todo esto es posible, todo es susceptible de ser propagandístico. O no, no todo es propaganda. Pero el mismo ruso llorando diciendo: necesitamos apoyo aéreo, necesitamos refuerzos, necesitamos comida, necesitamos combustible. Llorando. Llorando desesperado, y la verdad es que se parece auténtico, ¿eh? También unidades rusas desaparecer. Y también lo que me parece gravísimo, y esto es una cosa que cada vez lo pienso más, dando órdenes para atacar edificios de viviendas de civiles. Cosa que en esta guerra que se está retransmitiendo a todo el mundo gracias a los teléfonos móviles y a internet, es algo que clama al cielo. Y aquí me vais a permitir hacer un paréntesis. Muy interesante el artículo de los radioaficionados ucranianos y la información que nos están dando y que está circulando por internet. Creo que si hay alguien que tenga que acabar en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos o en una Corte Penal Internacional, ese es Vladimir Putin. Esto no puede terminar con un Putin replegándose a su casa, un acuerdo de paz y pelillos a la mar. En este mundo no tiene lugar que un ejército le pegue bombazos a edificios con personas dentro. no puede quedar impune. Leí otro artículo de opinión donde se habla de que hay dos caminos, según el articulista, que no estoy de acuerdo con él, pero bueno, es una opinión y me interesa conocer otras opiniones. Y decía que dejar que Rusia arrase y transforme a Ucrania en Alepo no es una buena idea y que podría desencadenar una tercera guerra mundial. Y que la mejor forma de evitar una escalada es lo contrario, darle a Ucrania aviones, los MiG-29 estos que dicen que ellos sí son capaces de pilotar, y darles para el pelo a los rusos. Claro, es que yo creo que aquí las opiniones son libres, pero a mí me crea una serie de preguntas. ¿No sería precisamente eso, es decir, darle aviones a los ucranianos, un motivo para que Putin dijera, os lo avisé, como hagáis esto, como hagáis, entreguéis aviones de combate, me meto con la OTAN? Esto es como una pelea, ¿no? Una pelea callejera. Primero vienen las amenazas en plan, como te pongas de pie, te parto la cara. Y a lo mejor no tiene intención de partirte la cara, sino de someterte. ¿Cumpliría Putin sus amenazas? ¿Estaría dispuesto Putin a iniciar una tercera guerra mundial de todos contra Rusia y veremos a ver qué hace China? En fin, todo me parece muy preocupante. O sea, quizá no pase nada, no conocemos el futuro, pero me parece preocupante. Bueno, mientras tanto la pandemia sigue, no se nos olvide. Y he encontrado una información bastante llamativa sobre lo que está pasando ahora mismo en Hong Kong. A ver, en Europa están aumentando los casos de coronavirus. Quizá porque nos estamos relajando, no en España precisamente, aunque en España ya se están tomando medidas más abiertas, quizá porque la subvariante BA2 de Omicron, que es todavía más contagiosa, está haciendo estragos entre la población mayor no vacunada. Pero es precisamente en la población mayor no vacunada de Hong Kong donde la cifra de muertes es la más alta del mundo, o está entre las más altas del mundo. Hay que tener en cuenta que Hong Kong es uno de los países más densamente poblados del mundo. El suelo es caro, es escaso y mucha gente vive hacinada en viviendas muy pequeñas. Obviamente, eso es un factor que propicia que el coronavirus corra a sus anchas. Pero se junta otra cuestión: la desinformación en redes sociales. Desde que comenzó la pandemia, mucha gente se dedicó a mandar mensajitos cuestionando la pandemia, cuestionando la utilidad de las vacunas, y esto hizo que mucha gente mayor no se vacunara o no se aplicara la segunda pausa de vacunación. Yo creo en la libertad de expresión. O sea, si hay gente que quiere andar diciendo por ahí que la gente se está muriendo de repentinitis y que no se vacunan porque la vacuna mata más que el coronavirus, que hay que ser irresponsable para decir eso, pero profundamente responsables, además de ignorantes, porque las cifras están ahí. Lo que tienen que hacer los estados es informar. En Estados Unidos siguen las muertes. Se siguen reportando 1,000 muertes diarias. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que no quiere vacunarse. Y en Hong Kong están muriendo muchísima gente. Mirad, el 90% de los fallecidos en Hong Kong son mayores de 70 años sin las dos pautas de vacunación. Para una persona no vacunada con más de 80 años, la tasa de letalidad en Hong Kong es enorme, el 12%. Esa tasa se reduce hasta llegar al 3% para aquellos que han recibido las dos dosis de prácticamente cualquier vacuna contra el COVID. Y mirad, podemos leer en internet lo que queramos. Gente con bata blanca diciendo que es médico, o gente llorando diciendo que ya no tiene la regla porque le han pinchado con la vacuna. Podemos leer todo eso y ver vídeos sin consultar las fuentes. Pero lo cierto es, ¿a cuántas personas conocéis que han muerto de coronavirus? ¿Que conocéis o que a lo mejor no son amigos vuestros directos? A lo mejor sí, pero a lo mejor son tu vecino, el padre de tu vecino, el padre de tu compañero de trabajo, ese tipo de cosas. Ahora, yo cada vez más estoy viendo en mi círculo cercano de gente que conozco, personas mayores, ya conozco de momento dos casos directos. Gente mayor que no se ha vacunado y ha fallecido. Así que, si tienes una opinión sobre esta pandemia, tenlo en cuenta. Si tú eres un joven saludable, que estás sano, que estás joven, no eres fumador, no tienes sobrepeso, estás bien alimentado, estás sano, tenlo muy en cuenta a la hora de recomendarle a los mayores de 80 años que cuidado, que no se vacunen, que eso es malísimo. Porque eso caerá sobre tu conciencia. Mientras tanto, cambio de tema, en Estados Unidos hay un jaleo enorme porque la gente de Veritas Project han conseguido el diario personal de Ashley Biden, la hija de Joe Biden. Bueno, os comento un poco esta gente de Veritas Project. Yo no sabía quiénes eran. Y de hecho, al primero que le oí hablar de Veritas Project es a un señor que se llama Colin Rivas, que tiene un podcast, un stream, y que tiene unas opiniones verdaderamente llamativas y que no comparto. Colin Rivas está a la derecha de todos los conspiracionistas, a la derecha de todos los antivacunas y de todos los delirios conspiranoicos que pueda haber. Está en su derecho de pensar lo que quiera. Pero la cosa es que básicamente él se apoyó en The Veritas Project como lo ha publicado The Veritas Project, ¿no? Como diciendo, este es el proyecto verdad. Bueno, The Veritas Project es una especie de organización periodística al servicio de la derecha conservadora estadounidense. Básicamente son periodistas de investigación, pero ¿a quién benefician sus investigaciones? A Donald Trump principalmente y a la causa de los conservadores de los Estados Unidos. Entonces, de hecho, algunos de los procedimientos de Veritas Project son claramente fraudulentos. Y de hecho los están investigando y están demandados por varios sitios. Básicamente, la señorita Ashley Biden escribió un diario personal mientras se estaba recuperando de su adicción a las drogas. Por cierto, paréntesis, ¿qué le pasa a los hijos de Biden con las drogas? Porque el Hunter Biden fumando crack, que hay vídeos por ahí. Bueno, en fin, es su familia y son sus problemas. La cuestión es que esta chica tenía un diario, tuvo la infeliz idea de guardar el diario en casa de una amiga. No sé qué pasó con la vivienda, si la alquiló, no sé qué. Bueno, la cosa es que el diario cayó en manos de alguien que se le ofreció el proyecto Veritas, y los del proyecto Veritas se hicieron pasar por buenos samaritanos. Llamaron a la familia Biden, oye, mira, pasa una cosa, tenemos un diario tuyo, jolín, nos sabe muy mal, pero oye, queremos devolvértelo porque somos buenos samaritanos, así que no sé qué te parece si quedamos contigo para entregar tu diario, porque es tu diario, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, esta gente de Veritas Project hicieron un encuentro con el único propósito de confirmar que el diario era auténtico. Y luego ya usarlo de cualquier manera. Y aquí me hago una reflexión, amigos. Todos los que leéis cosas en internet y sacáis conclusiones, entre los cuales me incluyo yo. Si tú oyes una afirmación del tipo, oye, que los de Veritas Project han dicho que, pues yo qué sé, que la guerra de Ucrania se forjó en un despacho. Que hay un vídeo de un tío de la CNN diciendo, bueno, ahora estamos vendiendo el miedo al coronavirus y vamos a vender el miedo a la guerra. O cualquier teoría, verifica las fuentes. Tómate un poquito de tiempo en leer cosas que desacrediten esa noticia e investiga a ver si es cierto que la información que te han pasado es real. En lugar de ir corriendo a lo lees, ¡uy, qué barbaridad! Reenviar. Verifica la fuente. ¿Quién lo dice? ¿Qué reputación tiene el que lo dice? Bueno, es el primer caso que hay gente que me manda, oye, mira este artículo, uy, mira lo que dice. Y ves el artículo, digo, ¿qué periódico es? No es un periódico. Es un sitio web hecho con WordPress de cuatro tíos que están pidiendo continuamente dinero para que la verdad siga adelante, etcétera, etcétera. Somos la generación más crédula que hay. Bueno, termino con una nota de tecnología ciberpunk que me interesa y sea que a vosotros también. He leído un artículo interesantísimo en la revista Wired sobre videojuegos y la guerra de Ucrania. El artículo está escrito por un chico, un joven ucraniano, que es escritor, escribe guiones, que está relacionado con la industria del videojuego, si mal no recuerdo, y que le ha pillado la guerra en su país, ha tenido que hacer una mochila y largarse pitando de su ciudad o de su pueblo para no morir. Es, en toda regla, un refugiado, una persona desplazada en su propio país, pero una persona desplazada. Una persona que ha dejado su casa, todo lo que tenía, ha dejado su vida, su trabajo, una rutina, sus fines de semana, sus vacaciones, sus problemas para gestionar el día, uy, que no me da tiempo a hacerlo todo. Y ahora es una persona que vive con una mochila y su teléfono móvil. Y ha escrito una reflexión muy interesante sobre la adicción de los ucranianos desplazados y refugiados a sus teléfonos móviles. Él tiene un iPhone. Ya sabéis que los iPhone te dan unas estadísticas de uso del teléfono móvil, ¿no? Dice que las estadísticas se han disparado, que está todo el día pegado al teléfono móvil, leyendo Telegram, con noticias, leyendo Instagram, con vídeos de rusos derrotados y en contacto con su familia y videoconferencias o intentando contactar con gente con la que yo no puedo contactar. En fin, ansiedad, estrés, preocupación y un día donde su ocupación es enfrentarse a un montón de horas libres con la cabeza llena de ansiedad. Claro, él dice, ahora mismo si eres ucraniano o estás en combate, eres soldado o estás de voluntario. Pero hay gente que no está ni en una cosa ni en otra. Y él comenta que bueno, pues como para evitar problemas de salud mental, para evitar ansiedad, se refugió en su Nintendo Switch y en concreto en el Stardew Valley. No sé si habla de Animal Crossing también, pero cita específicamente el titular Stardew Valley, que es una especie de simulador de tipo pixel art de granja, donde tienes que gestionar una granja y tienes vecinos muy amables. Y yo este juego lo conozco por esa inteligencia artificial que nos acompaña a todos como nuestro ángel de la guarda, que ya sabéis quién es. Nuestra IA favorita, Maquiatánica Rubatesia. Cambia de nombre de vez en cuando, pero es que son las IAs, las inteligencias artificiales son así, se van actualizando, ¿no? Y van mejorando con el tiempo. Saludos. Él comenta, el escritor de este artículo, cómo Stardew Valley le ayudó a serenarse y a calmar su ansiedad, a abstraerse de la horrible situación que estaba viviendo y a llevar sus días con más ligereza, de mejor manera. Y a mí esto me hace pensar en muchas cosas. Me hace pensar en la utilidad de los videojuegos para tratar enfermedades mentales. Alguien me comentaba que en momentos complicados de su vida, los videojuegos llegaron a ser un refugio llegaron a ser un alivio a la tensión que estaban experimentando. Y eso me parece muy, muy interesante. Creo que la tecnología tiene un potencial tanto para el bien como para el mal. Y yo creo que, y esto es uno de los propósitos de Vidas en Red, es cómo afecta la tecnología a nuestra vida. Porque ya lo he dicho otras veces, el problema es que muchas veces usamos la tecnología sin reflexionar cómo la estamos usando y a veces usándola mal. Pero podemos ser sabios. Yo sé que hay fundaciones, y lo he comentado en otras ocasiones, de gente que dona consolas a niños que están en pabellones, que están en tratamiento contra el cáncer. Y hay ONGs que recogen consolas, videojuegos, juegos de mesa, para que estos chavales se lo pasen bien. Y obviamente es mucho mejor bregar con una enfermedad si estás pasando un rato bueno. Ahora, las enfermedades mentales se están disparando. Y yo no sé si nuestros gobiernos están actuando de manera preventiva o reactiva, pero ya os digo yo que estamos reaccionando, no estamos preveyendo. Conforme el coronavirus, que todavía, yo creo que todavía no sabemos cuáles son las consecuencias a nivel de salud mental que está dejando el coronavirus. Pero yo conozco, y seguro que vosotros también, personas mayores que ya no salen de casa. Personas mayores que tienen miedo, vacunadísimos y todo, pero tienen miedo. Han decidido no salir de casa. Yo conozco por lo menos a una persona y alguno más. Hablamos de chavales jóvenes cuyo abuso del teléfono móvil durante el confinamiento ha degenerado en trastornos alimentarios y depresión. Y conozco, no directamente, pero por referencia, algún caso. Y ahora una guerra en ciernes que seguramente empezaremos a ver consecuencias. El otro día me hablaban de una chica joven, totalmente expuesta a las noticias, es decir, se levanta por la mañana escuchando noticias, se acuesta con noticias, su único tema de conversación son noticias, es una chica muy frágil que sufre ansiedad y que está, no lo está gestionando bien. En el mundo antiguo, ¿dónde se refugiaba la gente? Bueno, en el mundo antiguo o en el mundo moderno, ¿no? Hay culturas que se refugian en la religión. Y funciona. Obviamente no voy a venderos mi postura, aunque no me escondo. Yo creo que funciona y creo que he leído, estoy habituado a leer con cantidad de estudios de hablando ya no de la verdad de la religión en sí o de las religiones, sino de lo útil que es que una persona tenga una espiritualidad en la que refugiarse. Creo que el arte también puede ayudar a nuestra salud mental. Y creo también que hay un factor que está desencadenando las enfermedades mentales, que es el aislamiento. En culturas más pobres, culturas africanas, donde la familia es importante y donde la comunidad es importante, la gente sufre muchos menos suicidios que en el norte de Europa o en el próspero occidente. Culturas de aislamiento están favoreciendo que la gente se suicide. Así que yo creo que aquí el llamado es: interésate por aquellos que detectes que están pasando un mal momento. El libro de Ángel, el de Por si las voces vuelves, me pareció muy interesante y algunas reflexiones que hizo sobre salud mental me parecieron sumamente interesantes. Y os quiero dejar con una pregunta más. Esta es una pregunta para que me respondáis por Twitter, @converso72. Si nuestro software de inteligencia artificial fuera capaz de predecir nuestro futuro, ¿seríamos realmente libres? Lo pregunto una vez más. Si tuviéramos software de inteligencia artificial capaz de predecir con total precisión nuestro futuro, plan Minority Report, ¿sería el ser humano libre? Vuestras respuestas en mi Twitter, @converso72. Muchas gracias.